Capítulo 78. La boda comienza. Ada entrega un ramo a la novia. Betania vigila, escondida. Llega a la jupa. Estás linda. Moisés la recibe y la besa con admiración en el dorso de la mano. Los novios pasan al altar instalado bajo la carpa y Yetro da inicio al oficio ceremonial. En su corazón, el hombre planea los caminos, pero el Señor es quien determina sus pasos. Moisés y Zípora, ustedes son un regalo que Dios les envió uno al otro. En nuestra tradición, el novio se encuentra simbólicamente despojado de posesiones bajo la jupá que construyó, y la novia usa un velo que oculta su rostro. Lo hacemos así para que la pareja entienda que la esencia de la unión entre un hombre y una mujer está en el amor y no en la materia. No hay belleza ni fortuna que dure para siempre. Pero lo que Dios bendice, eso sí, eso será eterno. Se miran enamorados. Baruch y Aníbal en casa. ¿Qué le pasa a tu hermano? ¿Qué está pensando? Ese es el problema, padre. Él no piensa. ¿Él pensaba que podría pasar por encima de mi autoridad? ¿Gastarse mi dinero? ¿Seguro que Menahem no se pegó en la cabeza cuando nació? Menahem no tiene el menor orgullo. Fue rechazado por Yetro y volvió allá a arrastrarse a sus pies. Menahem me avergüenza, me avergüenza. Mi hermano es un tonto, padre. Siempre lo fue. Llega Menahem. ¿A dónde vas con ese fardo? Si vas a lavar la ropa como una mujercita, aprovecha a lavar la mía también. Me marcho de casa. Se levanta. ¿Te marchas de casa? ¿Y de qué vas a vivir? Siempre necesitaste mi ayuda. El dinero del anillo se te va a acabar. Me las arreglaré. Eres un inútil. Siempre necesitaste de mí para todo. Parece que de ahora en adelante tendré que arreglármela solo. Menahem, no me desafíes. Si sales por esa puerta ahora, nunca más pondrás los pies en esta casa. Y puedes olvidarte de la herencia, porque se la voy a dar toda a tu hermano. Adiós, padre. Se marcha decidido y con actitud firme. ¡Petulante! ¡Idiota! ¡Déjalo, padre! ¡Burro! ¡Burro! ¡Déjalo! Menahem va a terminar regresando. Nunca se ha valido por sí mismo. Aunque sería bueno que no volviera. Así la herencia será mía. Sí, pero puedes estar seguro de una cosa. Tu hermano nunca más pondrá un pie dentro de esta casa. Me alegró el corazón saber que estás pensando en casarte. Yocabed. Verás que el matrimonio es una bendición. Eso lo sé, madre. Con Miriam. Los tengo a ti y a papá como el mayor ejemplo de eso. Es tan lindo el amor que siente el uno por el otro. Enfrentaron tantas cosas juntos. Pero no fue eso lo que te hizo cambiar de opinión, ¿o sí? Tú sabes que solo me casaría por amor. ¿Eso quiere decir que tú realmente estás enamorada de Ur? ¡Aleluya! Ay, voy al Nilo a lavar esta ropa y después hablamos más de eso, ¿está bien? ¡Shalom! ¡Shalom! Se marcha con un cesto de prendas. Ya me voy a la obra. Apuki coloca su uniforme. Judith ovilla con la mirada perdida en el vacío. Él coge el látigo y se dirige al trabajo, pero se detiene en la puerta. No puedes continuar así la vida entera. Tienes que reaccionar. No responde. Piensa en tus hijos. Ramsés se reúne con Paser y unos consejeros. ¿Cómo está la situación económica del reino? Estamos atravesando una época de mucha abundancia, rey. Sobre todo consecuencia de la producción de granos, que ha sido excelente. Perfecto. Los dioses están favoreciendo mis planes. Horus vivo seguramente dejará su marca en la historia de Egipto. Es lo que deseo. ¿Y en relación a las obras, cómo están? Muchas de ellas están por ser finalizadas, casi la mitad. Es muy poco. Necesitamos acelerar eso. Como arquitecto en jefe, por desgracia tengo la obligación de alertarlo. Con tan gran número de obras, eso no será posible, señor. Necesitaríamos más esclavos. Muchos más esclavos. Mínimo el doble por lo que veo aquí. Exactamente. Por eso me parece. Es muy simple, señores. Aumenten la jornada de trabajo. Karoma. Cada mañana que entro a su cuarto. Y la reina. Tengo la impresión de que llegaron más obsequios y presentes. No es una impresión, Karoma. Es la más pura verdad. Ramsés me llena de tanta ropa y joyas que ni sé elegir cuando Ra ilumina todo por la mañana. ¿Es verdad que el soberano pretende construir monumentos grandiosos en su honor? Sí, fue lo que él dijo. Ramsés va a mandar levantar un templo en mi nombre. ¿No exagera? No creo. Solo los dioses tienen templos. Si se trata del amor y admiración que el soberano siente por la gran esposa real, usted será la reina más recordada de toda la historia de Egipto. Ramsés es un marido maravilloso, Karoma. El mejor que podría tener. En eso los dioses me favorecieron. Por lo menos en eso. Después de todo lo que pasó. ¿Ha tenido alguna noticia de su madre? No. Y no quiero hablar más sobre eso. Ya sufrí demasiado, Karoma. Disculpe, señora. No quise molestarla. No tienes que pedir disculpas, Karoma. Mi madre se esmeró en merecer su destino. Y pudo ser peor de no ser por la benevolencia del rey. Pero ahora quiero olvidar todo lo que pasó, el mal que ella me causó. E intentar, Karoma, vivir este momento de alegría en mi vida. Tiene razón, señora. Y más que eso, usted se lo merece. Junit ha encontrado un vestido sucio y roto con el que cubrirse, buscando en la basura. ¿Una ayuda por los dioses? No. La rechaza. ¡Avaro desgraciado! Ojalá que tengas una muerte lenta y sufrida. Una mujer... ¡Una ayuda! ¡Por favor! Le da un mendrugo de pan. Los dioses la recompensarán. Yo soy la madre de la reina. Come, pero... lo tira. ¡Pan de pobre! Está duro. Deben preparar la masa con sus pies inmundos. No puedo continuar así. No se adapta a su nueva vida. Soy la madre de la reina. En Madian, la boda continúa con el enlace matrimonial. Sípura, mi amada hija, levanta alrededor de tu futuro marido las paredes que han de sustentar tu nuevo hogar. Que las bendiciones del Señor caigan sobre ustedes. A una señal del sacerdote, los músicos tocan una hermosa melodía. Y la menor de las hermanas se une a ellos para cantar una canción. Nuestra unión es dulce como la miel y pura como agua de la fuente. Mientras las hermanas la acompañan con las palmas, Zípora da vueltas alrededor del novio. Cubre el rostro con un velo a juego con su vestido, en el que un par de bordados representando ramas y flores lucen a ambos lados del corpiño con el que cubre la parte superior del torso, ajustándolo mediante cordones. Ya que canta, porque el amor llegó como un sueño, un presente de Dios para nosotros. Moisés viste una túnica abierta en color blanco, por encima de un blusón con mangas amplias, sobre el que destaca un medallón grande que lleva colgado al cuello. En la villa, Jocabed llena un ánfora con agua de la fuente. Apuki cruza la plaza. Quería pedirte un favor. Y se acerca a ella. ¿Cuál es? Sé que tienes motivos para no simpatizar conmigo. Motivos no me faltan. Aún así, quiero pedirte que hables con mi mujer. ¿Yo? ¿Hablar con Judith? ¿Por qué? Ella no está bien, y no es nuevo. Ya tiene un tiempo. Y yo no puedo ayudar. Tal vez tú lo logres. Judith, quiere mucho a tu familia. Me lo ha dicho varias veces. No te lo pido por mí. Lo hago por ella. Si no quieres, lo entenderé. Se marcha y la mujer considera su propuesta. Paser estudia en su despacho. Simut, ¿vas a parar con eso o tengo que pegar tus pies al piso? ¡Me pones nervioso! Yo soy el nervioso, maestro. Ya esperé demasiado. ¿Qué esperaste, Simut? Que la pócima haga efecto. ¿De qué pócima estamos hablando? Maestro, me está ofendiendo. La pócima que hará que Karoma acepte que me ama. Ah, esa pócima. Simut, escucha, esta vez... Eso es. ¿Cómo que es eso? No he dicho nada. Pero ya sé que salió mal. Ay, qué bueno, Simut. Piensa que Karoma... No debe haber tomado la pócima como le indiqué. Un trago antes de acostarse fue lo que le pedí. Tal vez está tomando uno antes de comer, uno después de despertar. Simut, escucha. Escucha la voz de la experiencia. Olvida a Karoma. No puedo olvidar la señal que los dioses me enviaron. Karoma es la mujer de mi vida. ¿Pero qué es lo que pretendes hacer, Simut? ¿Vas a tomar a Karoma por la fuerza? Si es necesario, lo haré. Simut. Se marcha. ¡Vuelve aquí! ¡Simut! Leila peina a Genutmire. Vestida de egipcia, se esfuerza en agradar con su trabajo. Le entrega un espejo. Quedó excelente, Leila. Es impresionante lo rápido que aprendes tus funciones. Tuve una excelente profesora, princesa. No seas modesta. El mérito es todo tuyo. Y como prueba de mi agradecimiento por tu buen desempeño, me gustaría ofrecerte... Abre un pequeño cofre. Un collar. Señora, es mucha gentileza de su parte. Pero una deidad de oro cuelga del abalorio. Yo no puedo aceptar un presente tan valioso. Ay, claro que puedes. No seas boba, yo insisto. Me vas a ofender si lo rechazas. Lo admite con temor. Gracias, señora. Entra el joyero padre. Con permiso, princesa. ¿Puedo pasar? Claro, Ura, aproxímate. ¿Cómo estás, Leila? Bien, gracias. ¿Qué te trae aquí, mi buen amigo? ¿Cree que podamos tener un momento a solas? Puedes irte, Leila. Te mando llamar nuevamente si te necesito. Con permiso. Su nueva dama de confianza sale del aposento, dejando a su señora para que atienda a la visita. Tienes toda mi atención ahora, amor. No sé si sea mucho atrevimiento, pero me gustaría invitarla a dar un paseo. Simut entra presuroso en el harén. Pasa por delante de siervas y doncellas buscando a... ¡Karoma! ¿Simut? No te preocupes. ¿Eh? Voy a resolver hoy mismo nuestra situación. ¿Situación? Si él cree que tengo miedo a su espada, él no sabe de lo que soy capaz. Se marcha corriendo, tropieza y escapa del lugar. Las mujeres se asombran. ¿Qué fue eso? No tengo la mínima idea. Pobre, creo que enloqueció esta vez. En el parque interior. Con permiso, señora. Traje su bebida favorita. Jugo de granada, endulzado con miel y hojas de hierbabuena. Sirve el zumo. Gracias, Gaiji. Y le entrega la bebida. Por lo visto, aún no perdí el derecho a tus mimos. Pero no olvides que ahora tienes una nueva soberana y deberás seguir sus órdenes. Serviré a la reina Nefertari con toda mi lealtad. Pero mi corazón nunca dejará de servir con honor y placer a la madre de nuestro amado rey. Siempre pensé que eras muy sabio para tu edad, Gaiji. Debes ver y oír muchas cosas en este palacio. Solo lo que me corresponde. En cuanto al resto, soy sordo y mudo como la tumba de un rey. Llega Naila. Aquí está, mi señora. El cocinero se retira. Con permiso. Y la nubia se sienta junto a la reina emérita. ¿Alguna preocupación? No. Estaba aquí admirando el jardín. Parece que de repente tengo todo el tiempo del mundo para eso. Mi hijo está preparado para dar continuidad al reinado. Nefertari va a asumir mis funciones. ¿Cree que va a extrañar sus antiguas responsabilidades? Por supuesto que no. Que Nefertari se ocupe de las peleas y los celos del harem. Que aproveche mientras es la única esposa del rey. Ese tipo de problemas usted siempre los administró con mucha sabiduría. Tanto que debo decir que nos volvimos amigas. Claro que sí. Si bien me libré de esas tareas cotidianas, ahora mi papel es otro, el de aconsejar. Pero eso no me impedirá finalmente tener paz y tranquilidad para estar aquí, admirando mi jardín. Ni Isis tuvo un jardín tan bello como el suyo. Me pregunto si será tan bien cuidado cuando parta de este mundo. Ese día aún va a tardar. Que los dioses la conserven con mucha salud y alegría. Se cogen de la mano. Tuve una vida feliz y plena, Naila. Así como las plantas tienen su ciclo de vida, nosotros también. El secreto es aceptar y apreciar cada momento que recibimos. Desde el día en que arribamos, hasta que solo se perciba el perfume de nuestros recuerdos. Ada llena una copa de vino que entrega a su padre. Yo te entrego a mi hija, Moisés. Que el amor que los une sea indestructible como el Dios de Abraham. Ahora van a compartir el vino de la misma forma en que compartirán sus vidas de ahora en adelante. Moisés toma el recipiente de manos del sacerdote y se vuelve hacia Zípora. Yo pertenezco a mi amada y ella me pertenece. Sella el compromiso bebiendo un trago y ofrece el cáliz a la novia. Seguidamente le retira el velo, dejando al descubierto sus facciones coronadas por una diadema de flores que luce sobre la cabeza. Yo le pertenezco a mi amado y él me pertenece. Ella también prueba la bebida consagrada, mirándolo a los ojos. Dios los bendiga y los cubra de bendiciones y los consagre, marido y mujer. Así te convierto en mi esposa. Así te convierto en mi marido. Aproximan sus rostros y se besan dulcemente, arrancando simpatía y el aplauso popular. ¡Mazel tov! ¡Mazel tov! Todos gritan buena vida. Los recién casados se cogen de la mano y caminan entusiasmados entre la gente. El festejo se realiza al aire libre y un grupo de vecinos sirve aperitivos y bebidas mientras algunas mujeres bailan alegremente, animando a los invitados. Los participantes danzan felices en una pista circular rodeada de postes altos con grandes y coloridos estandartes, homenajeando a los novios como centro de atención. Alzan los brazos al ritmo de la música, disfrutando de la fiesta a excepción de Betania, que contempla el evento desde lejos y sin participar en él. Ada cruza la explanada discretamente para reunirse con la hermana, que vigila oculta, disimulando su tristeza y secando sus lágrimas avergonzada. ¿Qué haces aquí? Quería ver la boda de nuestra hermana, ¿no puedo? Si le pidieras perdón a nuestro padre, podrías estar festejando con tu familia y no aquí escondida. Le pido perdón, ¿y qué? ¿Me quedo soltera ayudándolas a todas a criar a sus hijos toda la vida? ¿Acaso pretendes conseguir algo mejor después de haber perdido tu pureza? Moisés y Zípora se casaron. Hiciste lo que hiciste y no funcionó. ¿Qué querías? Prefiero morir a llevar la vida de una mujer rechazada. No te entiendo, Betania. Sería hasta más fácil si volvieras a casa. Las cosas se podrían arreglar. Decepcionada, regresa a la celebración, dejando sola y apartada a la rebelde Betania, que contempla con envidia a la gente, gozando del encuentro. La música y el baile exhiben varias danzas folclóricas que invitan a participar a la gente. Judith está sentada en casa con una madeja de lana en la mano y permanece absorta en sus pensamientos. Los niños abren la puerta. Hola. ¿Cómo estás, niño lindo? ¿Puedo entrar? Claro. Shalom. Shalom. ¿Y tú, Ana? Cada día más linda y parecida a mamá. Judith, ¿podemos hablar? Niños, vayan al cuarto a jugar. Los hijos obedecen. Jochabed deja el ánfora encima de una mesa, coge una silla y se sienta frente a ella. Hace tiempo que no te veo por la villa. He salido poco. ¿Qué pasa, Judith? Yo ya no quiero vivir. No, no digas algo así, querida amiga. Vamos a hablar, ¿sí? Yo ya no sirvo para nada. Ni a mis hijos los puedo cuidar. Ya no siento nada bueno. Solo angustia y miedo. No aguanto más. No aguanto más. Ay, querida, llora. Llora, llora. A veces es necesario llorar. La abraza. Mi marido no me respeta. Apretándola contra su hombro. Él me odia. Coge su mano. Fue a Puki quien me pidió que viniera. ¿Fue él? Sí. Judith, querida, tú necesitas entregarte al verdadero Dios, el Dios de tus padres, de nuestros antepasados. Todo cambia cuando se tiene fe. Él te va a dar fuerzas. Él te va a devolver la paz y la alegría. Puedes estar segura de eso. La toma del mentón. Mírame. Prométeme que reaccionarás. Que vas a comenzar una vida nueva. Asiente. No. Quiero oír tu voz. Lo prometo. Judith pretende entrar en el palacio. ¡Nefertari! Sube por las escaleras de la plaza. ¡No! ¡No! Los guardias... ¡Nefertari! ¡Suélteme! ¡Yo soy la madre de la reina! Le impiden el paso. ¡Suélteme o los mando a ejecutar! ¡Nefertari! ¡Nefertari! La expulsan del lugar. Miren... En la obra... Creo que vienen tiempos difíciles por delante. Si fuera tú, apuraría la boda con Abigail. Sí, con la vida que llevamos, debemos aprovechar las cosas buenas mientras sea posible. Tienes razón, Aarón. ¿Y tú? ¿Por qué nunca te casaste, Eldad? Yo me casé, sí. De hecho, estuve muy bien casado. Pero una fiebre maldita vino y se llevó a mi mujer. Ella era linda. Agradécele a Dios por esa otra bondad de su parte. A veces creo que no soportaré ni un día más. Amram trata de animarlo. Tú aún no has aprendido nada, hijo. Quejarse demasiado solo sirve para debilitar a una persona. Quejarse poco solo sirve para agachar la cabeza. Ah, ya vas a empezar. Pues sí. Una cosa es ser esclavizado por la fuerza y otra muy diferente es conformarse. Sentirse esclavo. Yo no me siento esclavo. No quiero que mis hijos se sientan así. Una tercera cosa es usar esa tal voluntad de Dios o el pretexto de la fe para justificar tu debilidad y cobardía. Cuando pase tu rabia, hablaremos. No va a pasar, papá. ¡Atención! A Puki. Por orden del rey, nuevos frentes se abrirán en todas las obras. Con esto la jornada de trabajo va a aumentar. De ser necesario, los niños pequeños comenzarán a trabajar. Aarón, Eldad y Zelofejad no pueden creerlo. ¿Lo ven? Esto resulta por aguantar todo. Voy a hablar con él. Tú no vas a ningún lado. te vas a quedar quieto. Aquí. Basser se divierte con su hija en el dormitorio real. ¿Recuerdas cuando me enseñaste a jugar Zenith? Eras una pequeñita. Y en pocas partidas era yo quien estaba aprendiendo. Mi mamá sentía celos al vernos a los dos jugando. A ella no le gustaba el Zenith. Creía que era una pérdida de tiempo que debía dedicarme a las danzas, al maquillaje. Junette estaba preocupada por otros juegos. Entra la sierva. Disculpe, señora. ¿Qué pasa, Karoma? Su madre está gritando frente a Palacio y exige ser recibida por la reina. Yo sabía que ella no iba a desistir tan fácilmente. Déjala, hija. Yo me encargo de no. eso. No. Tú ya la conoces. Ella quiere verme y no descansará hasta que no logre lo que quiere. Hija, después de todo lo que hizo, tú ya no tienes ninguna obligación. Lo sé. Pero quiero cerrar de una vez por todas esa historia. ¿La hago pasar? Mejor que no sea aquí, Karoma. No quiero ir contra las órdenes del rey. Avísale, Karoma, que estaré esperándola en la plaza que está detrás del palacio. Sí, señora. Hija, eso no es muy prudente. ¿Qué mal puede hacerme que no me haya hecho? Bakenmut. Hey, Kenny. ¿La casa de Zenith? Claro. Necesitas una despedida antes de casarte con Karoma. Entrenan. No me parece una buena idea. Karoma es celosa si lo descubre. ¿Cómo sería? ¿Quién le va a contar? ¿Yo? Vamos. Los hombres tienen sus derechos y aprovechamos para celebrar mi promoción. Aún no festejo mi rango de general. Simut entra en el patio de armas. ¡Oficial Ikeni! Los militares detienen el combate y quedan desconcertados. El religioso se acerca con aspecto serio y desafiante. Será mejor que sea un asunto importante para interrumpir el entrenamiento del general y su brazo derecho. Es importante, de suma importancia. Importantísimo el asunto de... ¡Habla de una vez! Se sitúa frente a los robustos y fornidos guerreros que lo doblan en altura. Estoy aquí para resolver de una vez por todas nuestra situación con Karoma. ¿Nuestra? Tenemos que hacer algo definitivo. Karoma está dividida entre nosotros dos. Y Kenny no puede creerlo. Ur con Genutmire. El río Nilo me calma. En la carpa de la nobleza. Creo que podría pasar aquí el día entero. No me canso de admirar la belleza de nuestro río sagrado. Ambos meriendan. Pues no me canso de admirar a la princesa. Le entrega una copa de zumo. La belleza del Nilo ni lejos se acerca a sus encantos. Ur. Me disculpo si fui muy osado. ¿Cómo podrías ofenderme con palabras tan dulces y gentiles? Pero no siente lo mismo que yo, ¿correcto? No es eso. Independientemente de lo que siento, tienes que saber que solo podemos ser amigos. El rey jamás permitiría que una noble de sangre real se case con un hombre de origen hebreo. A veces hasta olvido que soy hebreo. Yo también. Yo siempre supe que este era un amor imposible. Pero estar a su lado me hace feliz. Tú mereces una mujer que se pueda entregar por completo. Me conformo con verla sonreír nuevamente. ¿Lo ve? Mi corazón ya se siente mucho mejor. Créame, no existe nada más valioso para mí que su felicidad. Ur, eres un buen amigo. Y sabes cuánto te admiro y respeto. Pero temo generar expectativas que no puedo cumplir y hacer sufrir a alguien por quien siento mucho aprecio. ¿Por qué no aprovechamos simplemente la mutua compañía y dejamos que el tiempo decida cuál será nuestro destino? Creo que puedo hacer eso. Embelesados, se miran a los ojos y un beso irresistible surge de la atracción. Cuando hay otra sed que no se sacia con bebida, ni es posible calmar el desespero. Se interrumpen las palabras para compartir emociones con el lenguaje mudo que proporciona el silencio. Miriam llega al río con un cesto de ropa que deposita en la arena para lavar y descubre al veterano joyero con la princesa. Ambos están reunidos bajo el entoldado instalado en la cima de la colina. Ur reconoce a la joven que permanece en la orilla, presenciando el beso interminable. De sus ojos brotan lágrimas, cuyo camino no es facial, sino interior, y todas sus esperanzas se desmoronan. Compungida, recoge la tina y se va. ¿Qué pasa, Ur? No fue nada. princesa, todo está bien. Disimula, tratando de no levantar sospecha, y prosigue con la manifestación de afecto entre besos y caricias. Junet espera en una pequeña plaza detrás del palacio. Llega la reina, acompañada por un grupo de guardias, y Karoma, que lleva entre sus brazos una cesta con alimentos. Se detienen frente a la procesada. Hijita, yo sabía que no me ibas a abandonar. Se acerca, pero su majestad retrocede y los soldados la protegen. ¿Aún estás enojada conmigo? Yo pensé que... Rehuye del contacto con la madre. Tú sabes que yo actué por amor. Por favor. Tú eres reina ahora. Podemos acabar con todo esto. Tú me tienes que perdonar. Se arrodilla. Mira. Me pongo a tus pies. Mi soberana, mi reina. La hija. Le suplico perdón. Desvía la mirada. Por las lágrimas de Isis Nefertari he pasado hambre. No puedes dejarme así. Levántate. Obedece. A una señal, Karoma le hace entrega de un canastillo con víveres variados. La mujer lo recibe desconcertada y abre la tapadera con curiosidad. Hay panes, pasteles, frutas y bebidas. Cierra la cubierta. ¿Qué es esto? Y las mira indignada. ¿Limosna? ¿Es así como tratas a tu madre? ¿Aquella que te trajo al mundo y sufrió los dolores del parto? ¡Que dedicó su existencia a tu bien! Lo tira, desperdigando la comida. ¡No quiero sobras! ¡Yo soy tu madre! ¡Yo te hice reina! De no haber sido por mí, tú no serías soberana de Egipto. Si yo no hubiera hecho todo lo que hice, tú estarías aquí, donde yo estoy, en mi lugar. Viviendo una vida miserable al lado de aquel hebreo inmundo. Fuiste expulsada del palacio por órdenes del rey. Si vuelves a buscarme, serás castigada. E incluso morirás. No puedo hacer nada más por ti. Cubre la cabeza con la capucha. Lo siento mucho. Y todos se retiran. ¡Yo te maldigo! ¿Me oíste? No la escucha. ¡Tú jamás recogerás un fruto de todo lo que yo planté para ti! Y sigue su camino. ¡Que la diosa Sekhmet lance su furia en llamas sobre ti y tus descendientes! ¡Porque tú jamás serás feliz, Nefertari! ¡Jamás! ¡Yo estaré en tu juicio en el mundo de los muertos! ¡Y vas a tener que rendir cuentas! ¡Por haber abandonado a tu madre! Entran en el palacio. ¡Traidora! Y desaparecen. ¡Pero me las vas a pagar! Se marcha enfurecida. ¡Todos me la van a pagar! Pasando en medio de dos centinelas que vigilan el lugar y se pierde por las calles de la ciudad sin dirección ni sustento. En Madián, la celebración nupcial continúa. Yetro pasea comprobando que el festejo se desarrolla a gusto de todos. Ada permanece triste y solitaria. ¿Algún problema, Ada? No, papá. Ningún problema. La hija disimula su tristeza por Betania y entra en un grupo de conversación. El anciano se acerca a Yaque, que bate las palmas al ritmo de la música y la besa en la frente. Menahem aparece en la cercanía y la menor de las hermanas corre a darle el aviso. Adira. Hola, Yaque, ¿qué pasa? Mira quién viene ahí. El joven se dirige al padre de su amada. Pero qué descaro. No, es romántico. Por lo menos valiente. ¿Pero qué piensa? ¿Qué vino a hacer aquí? Nadie lo invitó. Él quiere a Adira, Ada. A papá no le agrada, ni a mí. No escuches lo que ella dice, hermana. Importa lo que papá diga y estoy segura. Apuesto a que ahora mismo manda a ese hombre muy lejos. Sí, por ahí, Moisés. Ada. Escuchan. Cuidado, puedes perder la apuesta. Por lo visto tendremos otra boda en la familia. Señor Yetro. ¿Menahem? Perdón por aparecer de esta forma sin avisar en la boda de su hija, pero necesito hablar con usted. Nefertari entra al laboratorio. Papá. Paser la recibe. Hija mía, entonces, ¿cómo estuvo? Fue horrible. La abraza. Eliseba agradece la visita de su amiga. Muchas gracias por venir a ayudarme con los niños, Abigail. Ay, es un placer. Quisiera que siempre olvidaran la leña en la lluvia para no tener que trabajar en el horno y estar con estos dos lindos. Sí, desde que Leila volvió al palacio con Bezalel, la casa se siente tan vacía, callada. Bendita tú, Eliseba. En cuanto me case con Selofejad, quiero tener una familia tan grande como la tuya. Entonces no pierdas tiempo. Ay, no sé qué sería de mi vida sin estos niños. Ellos son todo para mí. Y encima de todo, Dios me dio este otro regalo. Le da el pecho al bebé. Estoy tan orgullosa de poder criar al hijo de Amale y de Num. Oseías es tan tranquilo, ¿no? Es un dulce de niño, heredó el carácter de sus padres. Qué bueno, ¿no? Porque para mal genio aquí ya basta con Aarón. Si quieres, acepto un duelo de espadas. En el palacio. No es broma, yo no tengo miedo. Soy capaz de todo por el amor de Karoma. Simut, confieso que estoy sorprendido. Entonces, que se haga el duelo. Bakenmut le lanza una espada que él apenas puede levantar. Es un poco más pesada de lo que imaginaba, pero solo un poco. Karoma entra en el patio de armas. Y Simut... Ikeri. Se vuelve. ¿Qué está sucediendo aquí? ¿Por qué blandes esa espada, Simut? Vamos a dejar que la propia Karoma decida con quién quiere estar. Y Kenny tira el arma. ¿Qué? Me parece justo. ¿Alguien me puede explicar qué significa esto? No tienes que seguir negando que me amas, Karoma. Y Kenny lo tiene que aceptar. Si es necesaria la fuerza, estoy dispuesto a luchar por tu amor. Pero sería mejor que no hiciera falta. Ahora te toca a ti decidir. O yo, o él. Guiña un ojo a su amada. Y esta respira resignada. Jocabed regresa de la fuente y entra en casa. Se dirige al centro del salón. Se sirve un vaso de agua, posa en la mesa el ánfora llena y bebe sedienta. Entra Miriam con la tina de ropa sucia. Qué bueno que llegaste, Miriam. Estuve con Judith, ¿no imaginas? La nota extraña. ¿Qué pasa, hija? Sus ojos llorosos denotan un profundo dolor que impide articular palabra. Creo que el matrimonio no está en los planes de Dios para mí. ¿Por qué estás diciendo eso? ¿Qué pasó? Ay, hija. La madre la abraza intentando consolarla. En la boda, Yetro habla con Menahem. ¿Estás hablando en serio? ¿Sabes qué significa renunciar a la herencia de tu padre? ¿Qué habrá sucedido para que él se armara de balde? No sé, pero creo que Moisés ayudó un poco. Ay, Moisés, ¿quieres conseguirme un novio a mí también? Por favor. Habrá que intentarlo, Jerusa. ¿Qué hiciste? Digamos que le di un valioso argumento a Menahem para tratar de convencer a Yetro. Parecía no estar funcionando, pero por lo visto él no se rindió. Ojalá que esta vez lo logre. No creo que papá cambie de opinión. Adira, hermana, todo va a salir bien. ¡Ay, que Dios quiera! Mi decisión ya está tomada y no hay vuelta atrás, señor. Si mi familia fue el impedimento para casarme con Adira, prefiero salir de casa y comenzar mi vida en otro lugar con la mujer que amo. Eso si usted confía en mí y lo permite, claro. Entiendo que esté sorprendido y aún no sepa qué decir. ¿Tienes noción de lo que es recomenzar la vida en otro lugar sin la ayuda financiera de la familia? No tengo miedo, señor. El amor que siento por Adira me dará la fuerza para enfrentar cualquier adversidad. A fin de cuentas, yo jamás sería feliz lejos de ella. Créame, señor. Yo amo a su hija de verdad. Y lo único que quiero es hacerla feliz, donde quiera que sea. Lo único que necesito ahora es su aprobación. Leila visita a Taiji. Mi amiga. Qué bueno que te diste un tiempo y viniste a visitar la cocina. Por lo visto, tu señora no te está explotando demasiado. No. Ella incluso es muy buena y generosa. Mira lo que me dio. Le muestra el collar. ¡Qué belleza! ¿Pero por qué esa cara? Ah, ya entendí. Leila, cuando los egipcios entregan un objeto con sus dioses es para protección. La princesa tuvo buenas intenciones al dártelo. Lo sé, Gaiji. Pero me siento mal. Como si estuviera traicionando a mi dios. ¿Lo que importa no es lo que está dentro de ti? Pues de eso tengo miedo. De terminar siendo seducida y olvidar mis creencias. No pienses eso. Tú estás bien, Uri está bien, Bezalel está muy feliz. Hablando de eso, preparé una bandeja de golosinas para los niños. ¿La llevas al harem? ¿Joyas? Y ahora dulces. Dime si no es una conspiración para seducirme, Gaiji. Si fuera una conspiración, sería para robarte de la princesa y traerte de regreso a la cocina. Muchas gracias. Coge las delicias y se va. Menahem y Jethro llegan a un acuerdo. ¡Miren! ¡Menahem está sonriendo! ¡Ay, Dios mío! ¡Adira! ¡Ay, viene! El pretendiente cruza el recinto y se aproxima a su enamorada. Adira, dime, ¿aceptaría ser mi mujer? ¡Acepto! Se miran a los ojos para abrazarse con firmeza, fortaleciendo su amor. Felicidades, Menahem. Por lo visto, todo salió bien. Así es, Moisés. Finalmente, Jethro me concedió su bendición. Escucha, yo estoy tan feliz por ustedes. Ay, yo también. El amor de ustedes dos es tan lindo, tan romántico. Ay, ¿será que nosotras nos casaremos pronto también? Entonces vamos a bailar, vamos a celebrar. Vamos a bailar, amiga. Ada los mira recelosa y Damarina se acerca para animarla. Y por favor, trata de alegrarte por la felicidad de nuestra hermana. Yo no pensé que eso fuera a salir bien, eso es todo. Finge preocupación. Betania entra en el consultorio de la hechicera. ¿Dónde estabas? Observando mi propio fracaso. Todo lo que imaginé para mí le sucedió a otra persona. Está destrozada. Vengo, Mahira, de la boda del hombre que deseé. Del hombre que tú dijiste que iba a ser mío. Moisés. Sí. Él se casó con mi hermana. Ay, la diosa Acera es sabia. Y si así fue, fue porque estás destinada a glorias mayores. ¿Glorias mayores? Yo solo quería a Moisés. ¡Me acosté con un calma, desconocido! ¡Yo me entregué calma, como si fuera una callejera! ¡Tú me calma, engañaste, Magira! ¡Tú me calma, engañaste! ¡Tú me engañaste! ¡Calma! ¡Para con eso! ¡Yo lo perdí todo! ¡Yo no tengo a nadie! ¡No tengo familia! Cae de rodillas. Llora desconsolada y muy arrepentida. Zípora y Moisés danzan en medio de la gente bajo un ambiente animado y divertido. Al otro lado del recinto, Jethro habla con Adira. Tu novio demostró tanto valor y tanta determinación que no hubo forma de mantener mi negativa. Eres el mejor padre del mundo. Y le prometo que le haré una mujer muy feliz. Estoy contando con eso, ¿eh? O te las vas a ver conmigo, Menahem. Con permiso, voy a darle la señal a los novios. La pareja se besa, compartiendo su felicidad. Los invitados forman una rueda alrededor de los recién casados. Jethro se acerca y habla con el novio. Entonces, ¿estás listo? Moisés se allega a su mujer y la toma de la mano. Con una mirada, ella le indica que está preparada y le regala una sonrisa. Adira la abraza. Zípora hace lo mismo con su padre. Moisés la alza del suelo, la besa y la rapta simbólicamente, llevándola a la casa. Ya que... ¿Viste? Ahora que Moisés y Zípora se casaron, van a tener cachorros como tú. Acaricia a la oveja madre de Sisú. Y así, Mientras el matrimonio se ausenta, el resto de convidados que asiste con sus mejores vestidos y adornos charla, come, bebe y se divierte al son de flautas, cítaras y tambores moviéndose en conjuntos separados. Adultas y mozas bailan cogidas de las manos. Hombres y muchachos hacen lo mismo en un grupo aparte. El marido entra con su esposa en la vivienda, cierra la puerta y comienza a dar vueltas sobre sí mismo, sosteniéndola en brazos. La posa en el suelo. Zípora se sienta en la cama y él se acomoda junto a ella. Yo te secuestro y te traigo a nuestro lecho. Yo me dejo secuestrar por el hombre que elegí. Te amo tanto, Zípora. Yo también. Moisés. Estoy un poco nerviosa. Toma su mano y la besa en el torso. Se miran a los ojos. Ella se levanta. Y retira la diadema de flores. No posso te encontrar. Y sé de nunca más sentir. Después. Eu devo tudo a ti. Desata las sandalias. Eu devo tanto a ti. Él la mira recostado en la cama. Abrázame. Se levanta. Contigo iré al altar. Para ayudarla a desanudar. Lutar, sacrificar. Los cordones. Vencer, recomenzar. Del corpiño. Foi bom te esperar. Agora não vou mais errar. Pois conheci o amor que vem da fé. Ella le retira la túnica. Se besan de pie en el centro de la sala para dejarse caer suavemente sobre el lecho, amándose con la fuerza del corazón. Fin del capítulo 78.